Hoy analizamos un guión de YouTube que explica cómo la demanda de la inteligencia artificial está generando, bueno, una escasez global de memoria RAM que nos afecta a todos. Y el guión es muy sólido, la verdad. Mucho. Pero vamos a ver cómo se puede potenciar. A ver, lo primero que me saltó a la vista, y creo que es fundamental, es el arranque. El inicio, sí. Empieza con una anécdota personal que está genial, ¿eh? Sobre lo difícil que es conseguir RAM ahora mismo. Te atrapa, ¿sí? Pero justo ahí, cuando ya estoy dentro, ¡pum!, metes el patrocinio. Y a mí personalmente me saca por completo. Se pierde toda la tensión. Totalmente. Es como pisar el freno en seco. Y me hace pensar, ¿eh? ¿Y si el problema no es solo la pausa, sino el punto de partida? ¿A qué te refieres? A que la anécdota personal conecta muy bien, pero quizá no es el gancho más potente que tienes entre manos. Llama a escala mundial. ¿Y si empezamos ahí? En el epicentro del terremoto. ¡Ostras! ¡Claro! Pintar esa crisis global desde la primera frase. Los grandes titanes moviendo ficha. Me gusta. Me gusta mucho. Empezar con el drama global y luego, solo luego, aterrizar en lo personal. Exacto. Algo como, mientras los gigantes tecnológicos libran una guerra en Seúl por este componente, la consecuencia directa es que tú y yo ya no podemos montar nuestros ordenadores. Eso es. De repente la anécdota no es el inicio, es la primera víctima de una guerra mucho más grande. El impacto es brutalmente mayor. Y así el patrocinio ya no te corta el ritmo, porque la historia que te han planteado es tan grande que necesitas saber cómo sigue. Justo. Vale, pues con ese inicio reestructurado, hablemos del núcleo. Venga. El análisis de por qué falta memoria, como decíamos, es impecable. Los datos son buenísimos. Sí, está muy bien documentado. Pero tengo la sensación de que las consecuencias reales, lo que de verdad está en juego, se deja para el final. Casi como una conclusión. Sí, se presenta como un problema de, bueno, de cadena de suministro, ¿no? Y es mucho más. Es que es mucho más. Y por eso me pregunto si no se podría darle la vuelta por completo. ¿Darle la vuelta? ¿Cómo? Pues que la crisis central no sea la IA consume toda la RAM, que sea quien controle la memoria HBM ganará la guerra de la IA. Uf. Convertir la escasez en el arma, no en el problema. Y cada dato del guión pasa a ser una prueba de esa lucha de poder. Claro, eso lo cambia todo. Por ejemplo, el dato de que SK Hynix tiene toda su producción vendida hasta 2027. Deja de ser una anécdota de mercado. Y se convierte en la prueba de que están acaparando munición. Exacto. Están vaciando el arsenal para que nadie más pueda competir. Es una jugada estratégica, no un cuello de botella. Y lo mismo con lo de la IA soberana de Corea del Sur. Con este enfoque, ya no es un proyecto curioso. Es un país entero intentando construir su propia arma para no depender de otros. Es pura geopolítica. El precio de la RAM es solo el daño colateral de esa carrera. Vale, entonces, para resumir, las dos grandes ideas son, por un lado, darle la vuelta al inicio. Empezar con el drama global, la guerra en la cima, para que lo personal golpee como consecuencia. Y segundo, reenfocar todo el guión. Que no sea una historia sobre escasez, sino sobre una batalla estratégica por el poder en la IA. Donde la memoria HBM es el campo de batalla clave. Exacto. Son solo un par de ideas para llevar un guión que, insisto, ya es muy bueno, a otro nivel. Totalmente. Cuando lo hayas revisado, nos encantaría volver a echarle un vistazo para ver cómo evoluciona.